A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Si estábamos chupando tranquilos, ¿cuál es la bronca? Bueno, quiero aclarar tres cosas. Vamos a tratarlo de ejemplificar de una manera cronológica. Yo llegué aproximadamente a las, un poquito antes de las 9:30 de la mañana al Congreso de Jalisco y ya había taxis manifestándose. No fueron los 10,000 que habían anunciado ni los 5,000 que dijeron después. La realidad es que fueron entre 1,500 y 1,700, 1,800. Bueno, por ahí, por ahí. Aún así hubo esta manifestación. Ya pasaditas de las 12, yo estuve con ellos. Aquí estoy yo con ellos. Estamos en el Congreso de Jalisco. Están manifestándose. Estaban gritando diferentes formas, inclusive hubo un momento en que ellos estaban gritando, estamos hasta aquí, estamos hasta aquí, estamos hasta aquí. O sea, hubo ahí una, hasta este momento, una manifestación, como cualquier manifestación, sí estaba cerrado el centro de Guadalajara, estoy hablando del Congreso, estoy hablando de las calles alrededor, sí hubo muchas afectaciones de viales, no había ningún policía vial agilizando la vialidad. Yo estaba ahí con ellos, estaba yo ahí precisamente con ellos en ese momento. Y bueno, pues platiqué con muchos, me dieron libremente y lo expusimos y lo presentamos. Está en YouTube, está en la página de 8TV, ahí se ve claramente todo lo que nos dicen. Quiero concentrarme particularmente en lo que me dijo uno de ellos y que tiene que ver con quizás el meollo del asunto. Esto fue lo que me dijo. Al margen, un sello dice Secretaría General del Gobierno del Estado de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz. Nosotros no escribimos las leyes, fue el Ejecutivo. Tanto el reglamento de vialidad como la ley de vialidad fueron escritas por el Ejecutivo. Se están violentando todas las leyes que existen dentro de la operatividad de movilidad. El artículo 44 dice que solo los vehículos de transporte público son aquellos que pueden prestar servicio de transporte público. Son ahorita 12,576 vehículos de taxi en Guadalajara. De esos, multiplíquele por dos, que son dos choferes por cada unidad. Y cada persona de esos dos turnos tienen cuatro o cinco personas de familia. Estamos hablando que si multiplica son más de 120,000 personas que dependen del rubro del taxista. Tenemos 60 años dando servicio a Guadalajara, caballero. Lo único que venimos a pedir aquí es justicia. Vuelvo a repetir, las leyes no las imprimimos nosotros, fue nuestro propio gobierno. Ojo con esa frase, las leyes no las imprimimos nosotros, fue el propio gobierno. Esto fue a mediodía de este martes 8 de marzo. Ya antes, una comisión de diputados recibió a una comisión de parte de los taxistas. Ahí los podemos ver. Se reunieron, dijeron, señalaron, pusieron, tuvieron, etcétera, etcétera. Este líder, que lo presentamos en un programa de televisión que se llama Así o Más Directo con Leonardo Schwebel, este Antonio Álvarez Esparza, el líder de la CROC, y hasta ahí todo iba aparentemente tranquilo. Sí había una manifestación, sí había un paro, sí había afectaciones viales. Uber en ese momento anunció que los viajes en Guadalajara iban a ser gratis. Y hasta ahí todo iba hasta cierto punto normal. Ya estaban a punto de irse cuando pasó esto. Que hubo una auténtica trifulca que estamos viendo en estos momentos, donde gente de este lugar que se llama Plaza de la Tecnología, que es un lugar muy concurrido, muy especial, precisamente para comprar celulares, arreglar, algo sucedió. Dicen que porque iban a comer, que porque se enojaron los de la Plaza de la Tecnología, que dijeron que no, que sí, que quién sabe, etcétera, etcétera, etcétera. Y de repente, cuando todo estaba muy tranquilo en apariencia, esto no es propiamente donde está el Congreso, esto es unas cuadras en otra zona, esto es cerca de la Catedral de Guadalajara, es una avenida que se llama 16 de septiembre, junto con López Cotilla, esquina con López Cotilla, es relativamente lejos, si nos vamos caminando, de donde estábamos nosotros, que era el Congreso, que es donde se concentraron los taxistas. Algo sucedió que comerciantes de esta Plaza Tecnología empezaron a arremeter contra los taxistas, estos respondieron, se armó la bronca tirando cosas, hubo ladrillazos, hubo heridos, hubo de todo, inclusive hay escenas donde las vamos a ver que les están aventando cosas desde arriba y total que se armó una auténtica, ahí podemos ver, ahí esa es la Plaza de la Tecnología, es ese edificio rojo, la gente está arriba tirándoles de cosas y ahí se arma este asunto. Ya después, y cuando digo después me refiero a muy después, ahí se ve, ¿no? Ahí se ve cómo están tirando cosas, etcétera, etcétera. Muy después, como dicen por aquí, muy después llegó la policía. Esto hay que decirlo. No actuaron a tiempo, no previeron. Todo el mundo sabíamos que iba a suceder esto. Todos los medios de comunicación estábamos ahí. Ahí estaban nuestros reporteros, Rizel Soriano, Alfonso Pérez Miramontes, Alexis Espinosa, yo mismo personalmente, Leonardo Schwebel. Y ya después se calmaron la situación. Voy a decir tres cosas en relación con este tema. La primera, si los taxistas querían hacerle publicidad gratuita a Uber y dejar a Uber hasta acá, lo lograron. Lo lograron, porque ahora todo mundo dice que los taxistas son de lo peor del mundo. Número dos, la policía actuó tarde y no lo previó. Esto es actuar tarde, porque pasaron muchos minutos para actuar a tiempo. Y lo más importante, no lo previeron. Si ya sabían que iba a pasar algo, todo mundo, el lunes pasado, hace dos días, lo dije aquí en el Hasta Aquí, ¿por qué no hicieron nada? Y número tres, me quiero concentrar en lo que dijo este señor. Señores diputados de Jalisco, 39 diputados de Jalisco, tomaron funciones desde el 1 de noviembre del 2015. Ha pasado todo noviembre, todo diciembre, todo enero, todo febrero y ya estamos en el mes de marzo de 2016. Pregunto a los diputados de Jalisco, ¿se tienen que hacer manifestaciones para atender a la gente? ¿Se tienen que armar broncas para atender a la gente? ¿Se tienen que armar a través de las redes sociales, curiosamente, toda una serie de llamados para atender a los taxistas? ¿Por qué no lo previeron? ¿Por qué no han actuado a tiempo? Las leyes, las iniciativas, la que presentó el gobernador, la que presentó el PAN, la que han presentado, están desde la pasada legislatura. No sé si estas leyes beneficien a Uber. No sé si estas leyes benefician a los amarillos, como les dicen en Guadalajara. No sé si estas leyes son justas, pero son leyes. Y esas leyes llevan mucho tiempo, yo no diría discutiéndolas, porque no las han discutido, porque no ha habido un panel. Yo aquí mismo me presenté con ellos y hasta ese momento no pasaba nada. Los diputados, su tardanza por hacer esto, por acelerar una iniciativa que ya se presentó, son los responsables de esta trifulca. Que los taxis amarillos son una porquería, sí lo son. Que los taxis amarillos, los permisos no están claros, tienen razón. Que hay gente, líderes sindicales como Antonio Álvarez Esparza, que ha lucrado con todo esto, tienen razón. Que muchos, inclusive, muchos tienen, sí, tienen razón. Como también tienen razón los de Uber. Es legal, es justo, hay que regularizarlos, esto se tiene que hacer, esto no se tiene que hacer. Oigan, señores, ya pasaron 5 meses de esta legislatura, más lo que debe la legislatura pasada, ya hubo esta bronca, ya se paralizó toda una ciudad, ya hubo afectaciones, hubo comercios cerrados, casi 50 detenidos, heridos, vehículos maltratados. Pregunto, ¿nosotros ciudadanos, justa o injustamente, tenemos que provocar todo esto para que los diputados de Jalisco trabajen, que cobran cada quincena y cobran bastante bien? Se debió haber previsto. Esto es consecuencia de una mala aplicación de nuestras leyes. Y eso a mí me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí?